Para el especial que estamos haciendo de coronavirus, vamos a comunicarnos en este momento con Roberto Gess de Radio Umbral para que nos cuente cómo va la situación en Chile. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Te cuento. Yo Contanos. soy de Santiago y dentro de Santiago, una de las comunas que estaría, digamos, a pasos de transformarse también en una comuna con gran cantidad de infectados. O sea, San Miguel está dentro de las 10 comunas con más contagiados, ¿ya? Ahora, lo que más nos atemoriza un poco a todos es saber y darnos cuenta de que el gobierno está ocultando las verdaderas cifras. Que cada vez que se entregan informes, ahora se habla de que hay más de 5.000 contagiados y 43 fallecidos. Inmediatamente salen los comentarios en redes sociales, incluso en el día a día, de que en verdad esos datos están atrasados por lo menos en una semana. Que no todas las personas que solicitan exámenes son informados a estas estadísticas. Entonces, en la práctica estamos como en una situación en que cuando se conozcan las cifras reales, probablemente el número sea el triple de lo que hoy día está siendo informado oficialmente. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo. ¿Qué sentís vos cuando Piñera se saca esa foto en la Plaza Dignidad? Claro. Que hasta ese minuto se encontraba con cuarentena total. Prohibición de desplazamiento, salvo caso excepcional autorizado por la policía a través de salvoconducto. Por lo tanto, en Chile nadie está por encima de la ley. Si el presidente de la República será el presidente y todo lo que sea, pero es un ciudadano que debe cumplir con la ley. Si él va sin motivo y se toma una fotografía, está infringiendo la ley. Nadie, ni de las autoridades de su propio gobierno, ni de los diputados y senadores de oposición, sacó a relucir ese hecho, sino que comenzaron que era un provocador, que era indignante y todo, pero las cosas se discuten no en el terreno de las emociones, sino que se deben discutir en el terreno de la razón. Y en este caso, el argumento más lógico era haber dicho eso, es decir, ¿por qué el presidente de un país que está en cuarentena, dentro de una comuna en cuarentena, hace actos que en el fondo son una invitación a que los demás ciudadanos tampoco cumplan con las leyes? Claro. Y eso que estás contando de que hay comunas que están en cuarentena y otras no, también ha sido las noticias que llegan bastante cuestionado porque es como que todo el barrio alto, la zona más pudiente de Santiago, está en una cuarentena mientras que el resto de los barrios no, cosa que bastante me parece ilógica, ¿no? Bueno, Mañaliz, quien está Ahora bien, encargado de salud. sí, Verónica, yo tengo lo que yo voy a contar, a lo mejor ustedes lo han visto en la noticia. La última medida fue dividir una comuna que es Puente Alto en dos. ¿Ya? El sector oriente de esa comuna, separado por una avenida, no va a tener cuarentena y el sector poniente de la misma comuna sí lo va a tener. O sea, eso es el paradigma de la estupidez al tomar medidas. Porque si no se tomó la cuarentena total por toda la región metropolitana, por todo Santiago, y se está haciendo la división en comunas, ya llegamos al extremo de que la propia comuna se va a dividir en zonas. Claro. Entonces, hay que pensar de que eso no tiene ninguna lógica en el tratamiento de una crisis sanitaria, sino que tiene que ver con medidas populistas, medidas como para que dé la impresión de que hay un estudio detrás. Ahora, en el caso concreto del barrio Alto, lo que se hizo fue limitar el movimiento, cosas que las personas de esas zonas no cumplieron, ¿verdad? Porque de hecho, la policía, que es la que tiene que regular esta situación, normalmente en los barrios altos no controlan los autos caros ni a las personas que se nota que son de pertenecientes a esas comunas. por el riesgo de que en algún momento sean amigos de algún oficial superior y por lo tanto finalmente lo que debiera ser su obligación se transforme en un problema para ese funcionario. Claro. En segundo término, la cantidad de permisos, cuando yo te hablo de salvoconductos, se supone que son las excepciones. Ir a un trámite notarial, ir a un banco, sacar a un niño con TEA, ¿cierto? A pasear, sacar una mascota, trabajar en farmacia, supermercado. Esas son las excepciones. Sin embargo, se otorgaron en una ocasión más de 3.000 permisos. Claro. Entonces, cuando uno piensa en que en realidad 3.000 personas dando vuelta por la ciudad, no es cuarentena. Y hay un ¿qué aduce en este absurdo, por ejemplo, Mañalís, para decir por qué hay algunas comunas en cuarentena y otras no? De partida, el tipo es un inepto, ¿ya? Algo de historia. Mañalís fue expulsado del colegio médico por falsear datos acerca de una persona que había fallecido. Y además, en el Piñera 1, en el anterior gobierno, él fue muy cuestionado por haber dicho que las listas de espera en los hospitales públicos habían sido reducidas y después se supo que había sido una eliminación aleatoria, o sea, borrar archivos nomás, claro. ¿Ya? Esa rebaja. Por lo tanto, con ese pasado, con ese prontuario, como decimos, el tipo no merece ninguna confianza. Pero además, él tiene hoy día una actitud como muy, en Chile decimos patrón defunto, ¿ya? O sea, no admite preguntas, se enoja, deja a los periodistas a mitad de camino, sus estadísticas son las únicas válidas, se ha confrontado hasta incluso con la alcaldesa de Maipú, que es de derecha, con el alcalde de La Florida, que es de derecha, con el alcalde de Puente Alto, que es de derecha. O sea, el tipo hoy día se pelea con todo el mundo. Claro. ¿Ya? Por mantener esta estadística falsa, que hace aparecer como que Chile es uno de los países de Sudamérica y del mundo que mejor ha tratado la crisis sanitaria. Sí, vos sabés que justo de eso te quería preguntar, porque recién nos actualizaste las cifras. Más de 5.000 confirmados con coronavirus, 53 fallecidos. No, 43. 43 fallecidos. Sí. Como recién estuvimos hablando con un compa ahí en Ecuador, y directamente allá la gente se muere sin que le hagan el test. O sea, nunca se va a saber si tuvieron o no, si fallecieron por eso o por otro estado. Entonces, su forma de esconder allá en Ecuador es esa. O sea, no le hacen el test, entonces no murió de coronavirus, murió de otra cosa. ¿Vos cómo crees que se esconde acá? En Chile es algo similar. ¿Ya? En Chile, en un comienzo, las informaciones eran que las personas que habían fallecido lo habían hecho porque tenían enfermedades preexistentes. Claro, no por el coronavirus. No, entonces no los hacían aparecer. Y hay muchos casos en que está ocurriendo lo mismo que tú mencionas de Ecuador. O sea, personas que fallecen, pero no les han tomado ni pre-mortem ni post-mortem el examen. Por lo tanto, figura como una muerte de paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces, finalmente, tampoco se incluye en la estadística. Y hay otros casos de personas que fallecieron a consecuencia del COVID, pero que les negaron los exámenes. Entonces, el único examen que le tomaron fue un post-mortem. Claro. O sea, el nivel de manejo, digamos, a nivel de que las autoridades dicen una verdad y los funcionarios de la salud, sobre todo la salud primaria, tienen una verdad totalmente distinta. O sea, ellos indican que efectivamente hoy día en vez de 5.000 infectados hay 30.000. Claro. ¿Ya? Esa es la realidad. Cuando yo te digo salud primaria, te hablo de los consultorios de urgencia, que es el primer lugar físico al que recurren las personas infectadas. Claro. Y que muchas veces por protocolos los mandan de vuelta a la casa a hacer la cuarentena y no los ingresan al sistema de salud. Entonces, esa persona que llegó a consultar a un consultorio, valga la redundancia, porque tenía tos seca, porque tenía fiebre, lo atiende. No lo ingresan al sistema, sino que lo mandan de vuelta a su casa y, por lo tanto, no figura en las estadísticas. ¿Se puede decir que Toda esta revuelta que empezó el 18 de octubre por justamente la situación que viene, la que viene sumergida a Chile hace tantos años, con esta pandemia lo único que ha hecho es acrecentarlo más, ¿no? Porque no es que ahora el gobierno esté tomando una medida a favor del pueblo, por el contrario, sigue al pie de la letra su mismo plan de gobierno, ¿no? Primero que todo, hoy día las razones son 10 veces más que las del 18 de octubre. Claro. ¿Ya? O sea, primero, la cesantía brutal, brutal. O sea, la cantidad de despidos que ha habido y despidos, yo creo que hubo nunca en la historia de Chile y no sé si habrá antecedentes en otros países. Se está despidiendo a gente sin pagarle finiquitos. Se le Sí. está despidiendo o se les está mandando a la casa con permisos, entre comillas, sin goces de sueldo. Entonces, esto se va a significar probablemente no el próximo mes, sino que tal vez en junio, julio, cuando esa gente ya se le terminen sus ahorros, esa gente va a despertar, va a ir a saquear, esa gente va a ir a destruirlo todo, porque ya no tienen nada que perder, porque ya ni siquiera hay la expectativa de que la economía se vaya a arreglar, o sea, la economía chilena que está mal manejada con esto ya es el golpe de gracia, o sea, hoy día no hay ninguna posibilidad de repunte, por ninguna parte. En segundo término, las bancas, los bancos, digamos, está manejando el tema de las deudas con un criterio que va a dejar a las personas en peor situación. O sea, hay bancos que están ofreciendo, entre comillas, soluciones para las personas que están atrasadas, pero lo que hacen es darle un nuevo crédito, Claro. ya con nuevos intereses, y sobre todo en el tema de los hipotecarios, de la vivienda, es muy sensible, porque puede ocurrir que de aquí a fin de año empiecen remate. Dice. Si una persona no tiene trabajo, no va a tener con qué pagar los dividendos, se le van a acumular y le van a judicializar su deuda y va a terminar saliendo a remate a su casa. Entonces, si tú juntas la salud, el trabajo, la vivienda y el cuarto punto, en la educación el tema es tan grave, resulta que los niños, o sea, a los estudiantes en general, desde la básica, media y universitaria, los mandaron a la casa por cuarentena y están haciendo clases a distancia. Pero eso te requiere un conjunto de tecnologías que no todos los niños tienen. Claro. ¿Ya? O sea, contar con computador, contar con internet bueno, contar con impresora. Y resulta que hay muchos niños que trabajan con el celular del papá o de la mamá y con redes sociales y se acabó. Entonces, esos niños están siendo postergados porque las medidas tomadas por el ministerio están tomadas en base a la burbuja en que ellos viven. Porque el ministro de Educación y los que rodean al ministro de Educación, sus amistades y familiares, viven en sectores altos donde cada niño tiene un computador y tiene la mejor red de internet y tiene el computador con la impresora. Pero si tú te vas a pasear a los sectores bajos, sectores pobres, vulnerables, ni pensar fuera de Santiago, sectores rurales, no es la realidad. Los niños conocen el internet por el celular del papá o la mamá. Y en esto comentabas, por ejemplo, que Mañalich se ha enojado con con intendentes de su mismo partido político, ¿no? ¿Vos creés que pueda llegar a haber un quiebre por el mal manejo de esta situación entre la misma en el mismo bloque de ellos? Todos sabemos que la derecha finalmente cuando llega el momento de votar se abrazan y se olvidan aunque se hayan apuñalado entre ellos. O sea, históricamente en Chile en la política grandes quiebres en la derecha no ha habido. No ha sucedido que un sector de la derecha haya abandonado su espíritu ideológico y se haya pasado al centro o a la izquierda. ¿Ya? Lo que ha ocurrido es al revés, que es la izquierda la que se atomiza y que se divide. Por lo tanto, yo imagino que en una próxima elección, incluso en las elecciones que correspondan a la nueva constitución, a finales en octubre de este año, la derecha va a ir en bloque. Y van a olvidar todas estas escaramuzas porque van a decir, bueno, estamos en otra parada, etcétera. Roberto, ¿cómo está el tema de los insumos en la salud? Los médicos tienen sus protectores, guantes, los test para hacer. Hay una carencia al extremo de que hay muchos hospitales donde los propios funcionarios han empezado a confeccionar su máscara, los protectores faciales, han adaptado. Mira, todo es una improvisación, ¿ya? A nivel de equipo, se adapta una bolsa de basura y se transforma en un traje clínico, ¿ya? Una mica, ¿ya? Se hace un protector facial, un trozo de tela se transforma en mascarilla. Incluso hasta el propio gobierno, hasta el propio Mañalich salió diciendo que las personas podían confeccionar su máscara en casa, ¿ya? Sin embargo, la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, dona 10.000 mascarillas a Carabineros. Claro. ¿Ya? Entonces, no hay una prevalencia, no hay una mejor distribución. Sabemos que, mira, en estos mismos días Carabineros gasta 40 millones en comprar anillos de oro para las premiaciones de la de las ¿cómo se llama esto? De los postulantes. Y compra 15 millones en aritos de perla para la funcionaria. Entonces, con ese tipo de prioridades, claramente no debiera recibir de regalo mascarilla contra el virus, siendo que los servicios de salud, que son la primera línea contra la enfermedad, no reciben prácticamente ningún insumo. Se ha sabido de denuncias de robos de insumos, que ha terminado siendo vendida a través de redes sociales. Y también se ha sabido de, ojo, muchas personas contagiadas en los servicios de salud, precisamente por la falta de insumos. Claro. Hay muchos, ¿ya? De hecho, así como ejemplo, el director del servicio de salud del Hospital San José, contagiado. 50 funcionarios en la zona de Temuco, contagiados. En la Florida, alrededor de 60 funcionarios del Hospital de la Florida contagiados. Claro. Ahora, esos son irreemplazables. Claro. Qué bárbaro. Y el permiso ese que se necesita para circular, tengo una duda, ¿eso se paga? Permiso para circular, no, el salvoconducto no. Lo que pasa es Ya. que, a ver, como era bastante imposible de realizar que cada persona que pidiera un salvoconducto fuera presencialmente a la comisaría, se habilitó una página en una comisaría virtual donde tú solicitabas el permiso. El problema es que la página colapsó por lo que yo les explicaba en antes, porque Claro. mucha gente consideró que era prioritario salir a comprar todos los días, que era prioritario salir a pasear la mascota todos los días. Entonces la página colapsó y finalmente hay personas que van a hacer el trámite presencial y otras que sencillamente salen arriesgando que no los van a fiscalizar. Claro. ¿Y la oposición qué rol está jugando la oposición política en todo esto? La oposición hoy día está en sus casas, porque no hay congreso presencial. Hay videoconferencias cuando discuten proyectos. Recién se acaba de perder la presidencia y vicepresidencia de la Cámara de Diputados, donde la oposición teóricamente es mayoría, y ambos cargos son ocupados por funcionarios de derecha, por diputados de derecha. Entonces, esa es la oposición que hay, una oposición que está relajada, que está pensando más en las elecciones del cambio de constitución probablemente, pero que no tiene hoy día Un una peso. actitud firme. De hecho, no hay ni siquiera la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha tenido una actitud que le dijera al ministro de Salud: oye, por favor, seamos serios, entreguemos la información real, porque nosotros tenemos informes del Colegio Médico o de las asociaciones de funcionarios de la salud que contradicen lo que usted está informando todos los días. Hay una especie de pasividad total, una tranquilidad, así como que les importa bastante poco lo que puede estar pasando. Roberto, con respecto a las iglesias, todo lo que es referente a esto, ¿han abierto las puertas para que puedan ir ahí gente que por ahí no tenga casa o algún infectado, poner camas, algo. Mira, esa política como una cosa así como general, digamos. Puede que existan algunas parroquias que están recibiendo desde el punto de vista católico. En el mundo evangélico es todo lo contrario. Han habido grandes problemas porque las iglesias evangélicas continúan realizando cultos. Y eso provoca reuniones de personas. Y han habido muchos casos en Temuco y en Puente Alto de contagiados por asistencia al culto. De hecho, por tanto, hay una polémica en este minuto porque el pastor de una de estas iglesias evangélicas, contagiado y reconocido como portador de COVID, hizo una misa, o sea, un culto, como le llaman ellos, y obviamente tienen que analizar porque probablemente contagió mucha gente. Entonces, tampoco hay una doctrina clara en el sentido de ayudar dentro de la seguridad que podría tener. No. O sea, la Iglesia Católica no se ha pronunciado así como en forma, digamos, genérica. Y si hay, son casos aislados. Y la Iglesia Evangélica o las iglesias evangélicas, al contrario, han contribuido más al desorden. Mira, más allá de la fe, hay mucha gente que cree todavía, sigue sosteniendo que la fe puede librarnos de esta pandemia y eso hace que se arriesguen imprudentemente. Claro. Y otro de los problemas que se presenta en Chile es el tema de los presos de la revuelta, que se está pidiendo que cumplan, estén en su casa nuevamente por la probabilidad de contagio en la cárcel. Ya, mira, lo que pasa es que cuando el gobierno ve el tema de la revuelta del 18 de octubre, comienza a dictar leyes que eran criminalizadas la protesta y que aumentaban las penas. De tal manera que cuando los chicos estos caen detenidos, su posibilidad de ser condenados a una pena alta existía. O sea, se les comienza a procesar por delitos que tenían penas muy altas. Y eso dificulta el cambio de medida cautelar, porque la medida cautelar está en función de la peligrosidad de la persona que es imputada, pero también en función de la posible pena que iría a recibir. ¿Ya? Y como en el caso de estos chicos eran sancionados por la ley antibarricadas, por la ley de agresión a carabineros, por la ley anticapucha, etcétera, la pena que iban a recibir en teoría era muy alta y por lo tanto comienzan a ser rechazadas las libertades basadas en ese concepto. Por ahí más adelante se logró en muchos casos que justamente por las razones humanitarias se cambiara la prisión preventiva por arresto domiciliario total. ¿Ya? Y eso se ha ido consiguiendo de a poco, pero no es una doctrina general ni de la fiscalía ni del Poder Judicial. Ahora, lo que pretende Piñera es indultar o beneficiar con este indulto a personas que se encuentran privadas de libertad y reemplazar en los casos que corresponda por arresto domiciliario. El tema es que él quiere unir a estos presos, estos chicos jóvenes o personas que han cometido delitos comunes, a los genocidas, es decir, a los que están condenados por delitos contra los derechos humanos. Y ahí es donde el problema se ha vuelto demasiado complicado. Porque obviamente uno no puede comparar a un genocida, una persona que participó en acciones ilícitas, que violó permanentemente los derechos humanos durante 17 años, que desapareció, que torturó, con un chico que tiró una molotov a un carro lanzagua o con alguien que hizo una barricada. Claro, no hay forma. No hay forma. Bueno, Roberto, ¿algo más que nos quieras contar de cómo están viviendo ustedes este momento tan particular, ¿no? Para el mundo desde allá. A ver, primero que todo es que nosotros en este momento estamos como, si hubiera un lema para definir a Chile, es sálvate solo. ¿Ya? Así de fuerte. O sea, hoy día la gente no tiene una conducción, no existe no existe una solidaridad, no existe una ayuda de parte del gobierno, ni de las municipalidades, ni lo que tú mencionabas, las iglesias. No hay tampoco generosidad entre nosotros mismos, porque muchas veces uno llega a un supermercado que está lleno, con filas llenas de gente, digamos, y cuando llega a comprar se da cuenta que las personas se han llevado todo. O sea, los supermercados tuvieron que llegar a reducir al límite de 5 productos del mismo tipo por persona, porque había personas, habían otros ciudadanos que se llevaban todo para después revenderlo. O para su propio consumo, entonces dejaban a otras personas sin lo necesario. ¿Ya? Los precios han aumentado una brutalidad y detrás de todo esto hay especulación. Ahora, si tú piensas, una a esto, lo que te contaba hace un rato, la cesantía en Chile va a aumentar brutalmente porque es donde tú quieras conversar, aparecen personas que quedan sin trabajo. Claro. Y eso finalmente va a significar que va a llegar un momento en que probablemente sea similar a las crisis que ocurrían en época de... O sea, que reaparezcan ollas comunes, planes de empleo municipales que sean verdaderas esclavitudes, y obviamente el tema de la protesta social que pero va a resurgir con todo. Claro. Qué terrible escuchar algunas cosas, ¿no? Bueno, Roberto, acá como siempre estamos en comunicación, queremos saber qué sigue pasando. Nosotros esta temporada hemos empezado bastante de tarde, de manera poco usual, porque estamos haciendo el programa cada uno de su casa, así que lo vamos haciendo como podemos. Pero bueno, igual queremos hacerles saber que estamos presentes, estamos con ustedes y que no olvidamos todo lo que nos pasa a San Chile, ¿no? Me imagino, un abrazo grandote y gracias por, verdad, por la solidaridad. O sea, el tener la oportunidad de que otras personas en otros países se enteren de lo que está pasando, más allá de los medios oficiales, para nosotros es una gran ayuda. Bueno, un gran abrazo. Estamos en contacto. Abrazo. Que estén muy bien, cuídense. Adiós.